Y ahí estamos grabando. ¿Ya? ¡Hire! ¡Hire! ¡Hire! ¡Na, na, na, na! Y súbele, súbele, súbele. No se oye. No se oye. Eso fue culpa del Sor Producer. Siempre tiene que haber una artimaña para sabotear. Para sabotear. Es como cuando se va la luz en un estadio, güey. Este güey te sabotea, güey. Sí. No son cosas de nosotros. Sus rolas entran a tiempo, todo bien bonito. Sí. A ver a qué horas terminan de echarme carro. Somos cómplices los dos. Esa es una de las mejores rolas de Soda Stereo. Así decía que él. Somos cómplices. Somos cómplices todos. Ay, no. Bueno, pues. ¿Iniciamos tú? Muy buenas noches, muy buenas tardes, muy buenos días. Los que nos escuchan del otro lado del charco, bienvenidos a este su podcast de Chicharrón con Pelos. Sonaste como los ¿cómo era? Cazadores de tesoros, ¿eh? Como el vato que dobla las pistas de Blue. No, que dice, yo quería comprar ese artilugio, pero no me lo quería vender. No, no, no, entonces hablé a 911. No, hagamos el trato, hagamos el papeleo. Sí, era estupendo lo que estaba viendo en ese monte. Y estaba tirando para el monte. Mira, bueno, no me conviene comprarlo de esta manera. Sí. Espero comprarlo por $5. Kobe, corta la cuerda. Ay, qué buena onda. Mi querido Patiné. Mis estimados caras de perros y de mi huevo izquierdo. Huevo izquierdo y huevo derecho. Huevo izquierdo y huevo derecho. Efectivamente, uno más grande que el otro, como debe ser. Pero es huevo, ¿verdad? Pero el huevo, sí. El huevo. El huevo. No, no, no, no dije huevo. Dije huevo. Porque te traigo a tripa. Saludo a toda la bandita que nos escucha y nos sintoniza por estéreo. Vamos, saludos a toda la bandita. Y a mi derecha, izquierda, atrás, para adelante, saludo a Fer HD. Sí. Y comenzamos. Ahora sí, súbele al radio y dele un codazo a su esposa. Bueno, iniciamos este episodio. Fíjate, número. Falta el señor Bertolange. Pues es que como él empezó. Sí, mi querido Bertolange, por favor, ve. Hola, ¿cómo estás? Ching, ya no me ves con los ojos de que hijo de tu pinche. No me presentas, cabrón. No, no. Sí, te saludo con mucho gusto, güey. Oye, con esta rolita recordando a Cerati, a Gustavo Cerati, que sigue todavía. Cerati no es la que te sale de las orejatis. No. ¿Será tú? ¿Será tú? Oye, hubo un rumor hace una semana que había fallecido. No, que querían desconectarlo, yo había escuchado eso. Que ya los familiares están pensando en ya desconectarlo. Habían dicho, bueno, en Twitter se rumoró que ya había fallecido. Y ya lo desmintieron. Eso de quererlo desconectar no lo sabía. Lo querían hacer un plug-in. Qué feo. Pero ya habían hecho uno, ¿no? Confort y música para volar. Oye, qué pues, bueno está ese disco. Qué mala onda que ya no se recuperó este cuate. Yo creo que ya. Ya. ¿Qué será? ¿Dos tres, años? Tres años. ¿Tres años ya? Ya caminó. Y es que, digo, es una lástima porque es uno de los mejores, ahora sí que exponentes de la música en español, del rock en español. Y aparte, todas las rolas estaban buenas. Es muy complicado hacer un grupo que a todo mundo le guste o a la gran mayoría. Y que a todos, aunque sea una o dos rolas. ¿Conoces de Soda Stereo, güey? No había disco que te arrepintieras haberlo comprado. Ya es que pasa que, ay, compro este disco y nomás viene una o dos rolitas buenas. Ah, no, impresionante. Soda Stereo te gustaba casi todo. Y a quien le preguntaras, oye, ¿qué onda? ¿Una musiquita de Soda Stereo? Órale, va. Sí. Aunque le gustara música muy diferente, ¿no? O estás escuchando hasta los rancheros, güey. Sí, se lo. Oye, ¿no traes algo ahí de Soda Stereo o qué? ¿O qué? Ya viendo para arriba, peor. Y uno de los conciertos que he disfrutado mucho fue el de Soda Stereo, en su última gira. Ah, sí. Que fuimos, ¿se acuerdan? Sí. Que nos salimos todos bien incróspitos. Vamos a ponernos cerca de la hielera. Ubica las hieleras. Está bien lejos del... No importa. Aquí, desde aquí se ve. Hombre. Sí, ni se oye bien, güey. No importa, güey. No importa. Oye, pero las salidas de emergencia, no importa. La hielera es la buena. No, nos cubren. Nos metemos todos a la hielera si hay algo. Se dio una bombaza. Y la pasó muy bueno ese episodio. Ese episodio. De tu vida. De mi vida, exactamente. Y de mi vida. Y de tu vida. Y de su vida. Y de bajar. ¿Y qué fue de su vida? Ya ahí se acaba la ronda. Sí, ya. Me tardé en llegar. ¿A hubo? Ah, chico, no hemos dicho. Estaba diciendo. Este es el episodio número 58. 58, te pido. 58. Y estamos grabando un día. ¿Qué? 6 de febrero. February. 6 de febrero. Con calor ya en Monterrey, güey. 27 grados, Agustín, güey. Ni más o menos, no tanto como para estar sude, pero ya con manguita corta, güey, ya más agradable. Con ganas de prender el carboncito. Exactamente. Porque vamos a festejar hoy ya. Exactamente, eso es lo que íbamos a mencionar. El día de hoy vamos a festejar a mi querido Putiné, que el próximo viernes cumple en... ¿Qué? Es que tu voz es bien sensual. Eso se me saque. Está rojo de pus. Pues, oye, yo pensé que... Ahora te vas a poner blanco. Ahí te va. Cumples años, mi querido Putiné. Te vamos a festejar y esperemos que toda la banda fanstarda te llene y te agasaje con mensajes a través de Facebook, ¿no? Pues mínimo las chiquitas nomás. Con eso ahí. Sí, que se haga ahí. Vamos a romper récord, güey. Fíjate, esa puede ser, güey. A ver qué tanto, güey. ¿Qué tanto me quieren, güey? ¿Cuántos likes? Mamá. ¿Cuántos likes llega a tener el Putiné el viernes? Exacto. Por chiquitas nomás. ¿Va? ¿Eh? Sobres. ¿Cuántos mensajes? Por un like, un peso. Un beso. ¿Cuántos vas un a cumplir? Chupón. Ya voy para el 38. Todavía andamos, todavía nos andamos salvando del. Sí, no, tú ya brincaste de aquel lado. Ya. Muy bien, me estamos hablando en este. Gracias a toda ya está la racita sumándose aquí al chat de Mixlr.com, /CHC Podcast. Es la página donde estamos transmitiendo en vivo. Por si nos quieren seguir la próxima vez, hay gente que nos escucha en. Nos descarga nada más en iTunes o en cualquier. TuneIn Radio. En TuneIn Radio también nos escuchan. Y nos pueden escuchar en vivo si no tienen nada que hacer. Ahorita juega la selección mexicana. Ahora sí es un partido importante. Ya el hexagonal. Es el hexagonal. Ya es un partido oficial rumbo a la clasificación. Este sí tiene valor. Vamos a ver qué tal, porque estamos tratando de grabar temprano. Más o menos, pues para poner el carboncito y todo el agasajo, ¿no? ¿A qué hora es el partido, hijo? A las 8, ¿no? Sí, más, no recuerdo. Pues, vámonos. Muy bien. Saludamos a Julio A. Mares. Hablan de aplicaciones, ya tienen mucho sin recomendar. Ahorita vamos a recomendar aplicaciones. Hoy vamos a tratar de, porque nos pidieron tecnología, güey. Por favor. La gente lo pida. La gente lo pida, güey. Lo pida. Exactamente, lo pide. Que hablemos de tecnología, que hablemos también. Hoy no fui al cine, fíjate, esta semana. No. Es que tengo muchas cosas que hacer. Okay. Emanuel Ojeda dice, yeah, Alex Rodríguez, listo. Omar Villalobos, ya quiero una receta del verdolaga. Yo quiero una receta del verdolaga, dice. Así que ahí te encargamos una receta. Ok, sí. Aaron 7923, hola banda. Pelen a la banda del Mixler, ya estamos en la anime. Saludos desde Pensilvania, churritas. Es un honor y un placer orgásmico escucharlos de nuevo. Un piquito para los tres. Y un lengüetazo para el perro. Salucita con la verde. El perro ya trae nuevas frases ahora, el perro, güey. Pero salucita con la verde, ¿cuál es la verde? La camiseta verde, ¿no? O a lo mejor una Heineken. Pues, ay, qué feo. Estos, una 2X Lager. Ah, 2X Lager está bueno. Más con limón. Hoy tiré las 2X. Las Heineken están qué ahí. Qué bueno, güey. Ya, a la basura, ya ¿no la regalaste? No me daba ni ganas de regalarlas. Calvin dice, hola desde Tulas. Es a las 8:30, dice, bueno. Sigan a HS Podcast en Twitter, dice Alex Rodríguez. Alejandro Vargas, soy la magua, dice. Está usando la cuenta de Alejandro Vargas. Un saludo también a Alejandro, a los dos. Saludos para Durango, primera vez que los escucho en vivo, dice Ángel Rebeles. Bueno, muy bien. ¿Qué te ríes? Acá de la racita, güey, que puso sus comentarios, güey. Me voy a brincar algunos, güey, porque dice el señor Alberto Torres. Bueno, dice, saludos, verdolaga, ya no has recomendado libros, güey. Ahí ya no, pero voy a traer uno, acabo de terminar uno y lo voy a traer. El libro boquero. Okay. Para el doctor el Putiné, al amigo de un amigo, o sea, a él, sí, ¿verdad? Sí, a un primo, ¿qué es primo? Esta vez no sé a qué te refieres. Dice, le salió un gamborimbo con pasto seco. O sea, como acá, como a... ¿Cómo? ¿Ah? A mí con pasto seco también. Pues no te salió un gamborimbo con pasto. No. ¿Sí? No, sí, pues cómo no. No me acuerdo. Si lo tenías en una cajita. Bueno. Yo sí me acuerdo, güey. Dice que le salió allá en el anochecer. ¿Puedes darle algunos consejos según tus experiencias en el tema? Gracias, doctor Putin. Doctor experiencias Putin, con los gamborimbos, pues lo dijiste la vez pasada. Especialidad, ¿no?, en gamborimbo. ¿Pero te ha pasado el gamborimbo? No, no me ha pasado. ¿Le ha pasado? Me ha pasado el del el verdolaga. A un amigo. A un amigo mío, muy, muy cercano. A medio metro. Que está a mi izquierda. Está a mi izquierda, pero no voy a decir su nombre, ¿verdad, verdolaga? ¿Para qué decimos el nombre? Sí, no. No tiene caso, no tiene sentido. Pues mira, Toño, ¿qué puedes hacer ahí, güey? ¿Con los gamborimbos? ¿Que le salió uno o qué? Con pasto seco, güey. O sea, estaba jugando fútbol. O fútbol americano. No, no, no. El no. Pasto es el pelícano, ¿no? Yo entiendo por eso. Pues yo lo entiendo como que se le vino un poquito de shit. Ah, no. O que no. Comió lechuga y salió pasto. No, no, no, no, no, no. Ah, dice que con un poco de mer. De la mer le salió un poquito. Un gamborimbo con pasto seco, güey. Ah, o sea, ya solidificado. Sí, se me hace que se le putrificó. Se le putrificó la shit. Pues, ¿qué le salió? Le salió uno, pues riégalo. Es que el rollo. Échenle agua. ¿No? El detalle es que a todo mundo en algún momento nos ha salido. Güey. Ahora, no podemos negar. O sea, igual y a lo mejor no se hombres puede, o mujeres, güey. No se puede despegar, güey, de ahí de todo el pelambre que tienes, güey. Así ha de estar el puño de ligas, ¿verdad? Entonces. Así, ¿no? Va a ser un pinche chango, el vato. Entonces, lo que puedes hacer, Toño, es. Levantas la tapa del inodoro. Ajá. ¿Va? Y te dejas caer de nalguitas, güey. Un baño de cola. Entonces, lo ahogas. Ah. Lo ahogas para ver si suelta la sopa. ¿Sí? ¿No? A lo mejor lo interrogas ahí. ¿Sí? Y ya se queda todo el pedo, güey. ¿Cuántos días llevas ahí? Ahora, si tienes de esos baños muy modernos que sale acá el chisguetito de agua, güey. Ah, sí. Pues ya te puedes dar un lavado de coco wash. Es que si es con pasto seco, o sea que se le solidificó ahí algo de mer o de shit. Sí. ¿Por qué lo tienes que volver a repetir? Bueno, con caca. Para que no se vea tan feo. No. Hay que, para deshacerse de él, evidentemente hay que remojarlo. Claro. O sí, sea, sí, en seco duele. ¿Cómo sabes, güey? No queríamos decir nombres, güey. Te aventaste el ruedo, te valió madre. No, es como cuando te cortas las uñas, güey. Te subiste al escenario, güey. Se recomienda cortarse las uñas, tanto de los pies como de las manos. Una vez que después que te has bañado. Una vez que después. Te has bañado, después, sí. Después. Una vez que después. Cuando termines de bañarte, es recomendable cortarte las uñas. Porque están así suavecitas. Exactamente. La cutícula está flexible. La pero cutícula, si lo haces, ya en la tarde, te bañas en la mañana. Y en la tarde quieres, se me olvidó cortarme las uñas. Y empiezas, queda un leve dolor en tus manos o en tus pies. ¿Eh? Entonces, por eso es recomendable después de bañarse. Dele pues. Entonces sucede lo mismo con el gamborimbo. Si ya lo traes ahí, si está no en lo seco, interrumpas, métete a bañar. Sí. Ah. Y ahí empieza a hacer el trabajo sucio. De destapar la cloaca. O sea, lo ideal es que bañándote, agarres. Si eres de los que a uña limpia puedes entrarle ahí al ruedo, pues dale, ¿no? Pero si no quieres meter las manos por ese rollo, pues agarras un estropajito. Sí. Humedecido, obviamente, también para que no duela. De preferencia de... Una piedra pómix. Pues un estropajo ahí, más bueno, o menos. Si le quieres dar filo. Si quieres pómix. Aprovechar para... Como los biberones, ¿no? Pero no, si lo quieres, agarras un Scotch Brite. Pero por la parte verde de la Scotch Brite. Le pones tantito jaboncito, champú, para que afloje ahí. Si no, pues te van a aflojar las nalgas. Entonces, suavizas primero. El área. No, no, la estropajo, güey. Ah, yo pensé que ya. Y luego pones las nylons, obviamente, en la regadera, pues, para que vaya escurriendo ahí. ¿Agua caliente o agua fría? Vamos, agua caliente. Sí, ¿verdad? Todo se afloja con el agua caliente. Entonces, ya que que digas tú, no, y obviamente, pues, hay que abrirlas, ¿verdad? Sí, tienes que se siente medio pues sí, mal, pero pues, hay que abrir. Abrirse de capa. Ahora, no quieres agarrar tus nalguitas, güey, para abrírtelas, güey. Abre la horqueta, güey. ¿Cuál? La horqueta, güey. O sea, abre las piernas, güey. Ah. Así como cuando los niños se andan medio zurrando, güey. Ah, okay. Así las piernas para que no se manchen. Las piernas como quieras se manchan, ¿no? Entonces abres ahí, pues mínimo se despega tantito el amortiguador, güey. Es que sí, o sea, tiene que abrirse de capa, o sea, abrirse de capa, entonces procedes a darle unos buenos pasones con el estropajo, güey. Y luego das el jalón como si fuera vellito acá, no, de la nariz. Tratas de que con el estropajo salga todo el mugrero, ¿verdad? No sale, pues bueno, ya habría que meter manos en el asunto, güey. No quiero decir nombres, güey, ¿verdad, Verdolaga? Pero a veces es difícil. Es complicado, pero pues ahí inténtalo y que nos platique cómo le fue, ¿no? Sí. ¿Cómo le fue al primo? Sí, al amigo. Desmejorado Román Ramírez, así se llama, ¿no? Desmejorado. Dice, primera vez que lo escucho en vivo, pero ya me voy a nadar. Ay, a la alberca. Ya se va a la alberca. Pedro Contreras. Te Pietro. Estamos esperando, güey. Manda mejor los escucho por Mixler, dice el Pietro Bond. El futuro pastelero dice, mira, Toño. Nos va a decir algo. Okay. El futuro pastelero dice, Jorge Cepeda Acuña dijo aquí en el chat que hoy cumplía años. Felicítelo, güey. Él también es bastardo, güey. Ah, muchas felicidades. Jorge Cepeda, felicidades, bueno. Lo felicitamos también. Dice, vi una foto del Putiné y está súper flaco. Y luego Omar Villalobos dice, estaba futuro pastelero. Ah, chinga, pues me andan checando, me andan midiendo, ¿qué? Pues yo creo. ¿Dónde tienes las fotos, qué? Pero sí, estaba flaco. Sí. Antes eras que cintura 26. Y ahora, 34. No, hombre, güey. 36. No, hombre, güey. Ya, no, ya, sí, déjalo. Mira, Toño, vamos a hablar. Déjame saludo aquí, que la vez pasada no la saludé a Erika Jiménez, chiquita mamá, güey. Estás bien regañado, infeliz. Bien regañado, dice, yeah. Ya los empezaba a extrañar. A ver si hoy, Putiné, te acuerdas de mí. Yo echándote flores siempre. Pues, tenga, me muero, güey. Que me eche flores. No, que te habla bonito. Y tú ni me pelas. Tú, muy mal. Tú no muy te... mal, ¿eh? Tú pero, muy mal. Pero sí que quisiera pelarla. Como platanito. Es que, dice Omar Villalobos, es que al Putiné le pegan una cosa, la men table. Te pegan agruras. Me pegan, güey. O sea, mi chiquito mamá dice que no hay problema, güey. Que te sigan adornando de flores. Que me sigan adornando de flores, como... ¿Va? Que te dé hambre donde sea, pero que llegues a cenar a la casa. Así como te dijo aquel. Sí. Ah, ¿cómo que aquel? Espérame, o sea. Yo soy aquel. Yo soy aquel. Bueno, efemérides, mi estimado, ¿tú cómo te llamas? Yo, Bertolaga. Es Semero. Ok. Fíjate. Dice, que... muy probable, jeje. No te creas. Ah, okay. Bueno. Hoy, 6 de febrero, pero de 1911, nació en Illinois, el actor estadounidense Ronald Reagan. Ronald Reagan. Ronald Reagan. Ahorita voy a decir por qué lo digo así. Es Ronald Reagan. El actor. ¿Fue actor? En sus inicios era. Pero a veces Schwarzenegger, güey, fue gobernador de. Sí, el primero fue Ronald Reagan. Ronald Reagan también fue alcalde de. Gobernador del estado de California. Mira. Así es. Y bueno, fue presidente de los Estados Unidos de 1981 a 1989. Uh-huh. Y en la película de Volver al Futuro, cuando llega Marty McFly, o Marty, al pasado, va y busca a Doc. ¡Hey, Doc! Y ya ves que le pone acá el chupón para leerle la mente. Le puso un chupón al Doc. Es que así se llamaban esos datos, ¿no? Y entonces le dice, bueno, si tú vienes del futuro, dime quién es el presidente de los Estados Unidos. Y entonces le dice muy seguro este Marty, Ronald Reagan. Dijo, ¿qué? ¿Ronald Reagan? Y entonces... ¿El actor? ¿El actor? ¿Cómo es posible? Entonces Jerry Lewis es el vicepresidente. Y cuando sale corriendo y se va de la cochera, se va a la casa. Exactamente. Una muy bonita escena de Volver al Futuro. ¡Hey, Doc! Y bueno, este Ronald Reagan le dio Alzheimer Y pues él falleció en el 2004. ¿Hallamel Jaime? ¿Hallamel Jaime? ¿Hallamel Jaime? Sí, hombre, se murió. El Juan Jaime. Se llamaba. Manito, ¿me tienes lista la roleta? No, que te pedí? Tengo ni madre. Bueno, sí, ya. Bueno, y también, 6 de febrero, ahora sí lo vi. 1945, hace 68 años, nació en Jamaica el cantante Bob Marley. Conocido como el padre del reggae. ¿Qué? Él no, pues yo aquí la tengo, él no es Bob Marley, güey. Ese no. ¿Quién es? Pero está padre la rola, güey. Ah, ese es el hijo, güey. ¿Cuál es el hijo? Aquí dice Best of Bob Marley. ¿Sí es Bob Marley? Sí, sí es Bob Marley. Güey, pues si lo compré en el iTunes. What you gonna do? Y su nombre verdadero es Robert Nesta Marley. Nesta. Sí, sí, Bob Marley, sí. Entre sus éxitos musicales figuran No Woman, No Cry, Bad Boys. Ese es el soundtrack de la película Bad Boys. Ah, sí. Con este Pietro Bono, no sé, Will Smith. Sí, bueno, y él muere en 1981 en Miami y su cuerpo fue trasladado a su natal Jamaica. Fíjate, y me estás diciendo que es de Inner Circle esa canción. ¿De Inner Circle? Sí. A lo mejor sí, güey. A lo mejor sí es, güey. Pues qué bueno, güey. Pero la cantaba también Bob Marley. De cover. Un cover. Fue un cover. Y fue y también de la serie de Cops de Estados Unidos, la griega. Uh-huh. Dice Brian Harrow. Sí, es de Inner Circle. Se me hace que sí. Sí, estamos meando fuera la olla bien machín. Porque Bob Marley era el guitarrista, uno de los mejores guitarristas de toda la historia. Puede ser, güey. A ver, chécale bien, chécale. Bueno. Propongo, dice, saludos de Miami, dice Jorge Cepeda, Charroneros, hoy es mi onomástico, 38 primaveras, igual que tú, cabrón. Oye, muchas felicidades. Felicidades hasta Miami. A Jorge, y un saludo también muy cariñoso a su mamá. ¿Qué tu mamá? No, su mamá también nos escucha. Sí. ¿Qué onda, Jorge, con tu mamá? No, un gran saludo a tu mamá también, Jorge. Dice Silvia López, Silvia... No sé si mal. Saludos, ando enfermita. Ay, de pero escucha, mamá. Pero escucharlo siempre me pone de buen humor. Me te voy a poner de mejor humor todavía. Ni apenas, nada. ¿Tú ahí, tú, tantito? ¿A quién? ¿Tú ahí? Ahí está, ahí está. ¿Este es Bob Marley, ahora sí? Mira, por los aplausos se nota quién es. Don't woman, don't cry. No woman, no cry. Del 79. Es aquí donde. Pues sí, la misma voz, Se ve muy parecido. Raúl Mauricio García dice: propongo el tema sobre Yolanda Ventura, la ex Parchís, que será la portada de Playboy México el próximo mes. Quita, mamá. Yolanda Ventura. ¿Sí? Era la ficha amarilla, ¿no? Si no mal recuerdo. La ficha amarilla. O sea, era la amarilla. No, la amarilla no era el güerillo. El batillo güerillo no era la amarilla. No, ese es David. No. Y era la por eso ficha era blanca. La ficha amarilla. No, era la ficha blanca. De hecho. Salió. No, pues ando, sí, no viendo fuera la olla. Tino era la ficha roja. Ay. Que se quedó sin un brazo, sí. El pobre vato. Y vendiendo periódico, como en España. Vendiendo periódico. Lo encontraron vendiendo periódicos. O sea, le está yendo mal, de dice, ella siempre ha sido mi amor platónico y de niño le rendía yo unos homenajes. O sea, se lo rendía. Pues es que hay que se rendía sus pies. Yolanda era la amarilla, dice exactamente. Tino la roja, Frank la azul y David la blanca. Y Gema era la verde. ¿Había ficha verde? Órale. Dice Raúl Mauricio, gracias por... Saludos a mi novio que está bien guapo, jejeje. Mimiluki cadáver. Mi novio dijo, Alberto, Mimiluki, dice Mimiluki cadáver. Saludos a mi novio que está bien bueno. Ah, no, ¿qué dijo? Ah, que bien guapo. Ya se lo puse para que para que se fuera más machín. Un saludo para mi chiquita mamá Lore, que el 14 de febrero cumplimos 12 años de casados. Se casaron 14 de febrero, ¿eh? Así no se te olvida la fecha. No, pues sí. Dale la buena amistad. Pues, fácil. Sí. Ahí viene el día de la buena amistad. ¿Ustedes festejan algo? Nada, ¿eh? Pues, no, ya quedamos en que no. Es aburrida. Puta madre, güey. Total, ¿qué más nos preguntaron, mi querido Virginé? Tú tienes ahí la lista de temas ahí que nos dijeron. Oye, a ver, Zulén. Germán Vivanco nos mandó un chiste de tres borrachitos que está muy bueno. A ver si lo puedes encontrar ahorita. Yo no lo leí. El perro. Está muy bueno. Raúl Armenta se acordó de nosotros porque leyó que Jennifer Lawrence tiene un seno más grande que el otro. Que sí, comentabas la semana pasada. Sí, ya me hablan. Ya llegaron por mí. Bueno, ya llegó mi mamá. Llegaron por los niños. Ya llegó mi mamá. Dice Manuel Oje, no sé si ya habían visto esto, los usuarios, a los usuarios de iPhone. Ah, bueno, que podían descargar la aplicación de Mixlr para iPhone. Ahí nos pueden escuchar, ya comprobamos que nomás le ponen ahí, les recuerda el iPhone que ya no, ya estamos en vivo. Se suscriben al podcast de Mixlr.com, les avisa y ya se pone automáticamente play. ¿Qué otra cosa? Antonio Herrera dice, bueno, me pusieron una ayuda. Dice, ¿cómo puedo desatorar un CD de una MacBook Pro? Ya, se lo dijimos y sí le sirvió. Pero dice, saludos desde Guadalajara, España. Guadalajara, Jalisco. A ver cuándo vuelve el Petineo otra vez para tomarnos un tejuino. Con tanto que te gustan, güey. No, pero fíjate que hay unos dulcecitos así como tamarinditos, güey. Tapatíos. Más que no me acuerdo cómo chingados se llaman, güey. Y los venden ahí en Tlaquepaque, güey. En una, güey, una tiendita ahí. Típicas de dulces regionales, güey. Pero muy bueno, güey. El pinche. Como de leche quemada, güey. No. Es como parecido como las piñitas, güey. Así con chile me agarras, güey. Ajá. Uh-huh. Pero esta es así, una bolita así bien, bueno, que no me acuerdo. Bien riquita. Bien riquitas, güey. Sí, y tiene un kilo de bolas de esas, güey. Súper bueno, güey. Dice, le pido un chiquito mamá para Andy. A ver. Para Andy. Como Jessy la vaquerita. Andy. A ver, un chiquito mamá para Andy. Ándale. Un chiquito mamá. Y a darle, que queremos más podcast. Por cierto, deberían hacer uno diario, ¿no? No, la lana, güey. Nah. Échate uno diario. Y si, o si no. Ah, chingada, ¿qué? O si ya no graban por live stream, súbalo a YouTube, ¿no? Para verlos hacer desmadres, cuídense, gracias. Fíjate que ya deberíamos de grabarlo, de perdido, ¿no? Para subirlo. Ah, qué flojera. Sí. ¿Qué les pareció el Super Bowl? El Super Bowl. Mira. Oye, fíjate que la bayonesa. Es que nos preguntaron que bayonés. La bayonesa se llevó el Super Bowl. Bayonés. Y la señora cola de Alicia Keys tocando el piano, güey. Oye, es el himno de Estados Unidos más largo que han interpretado en un Super Bowl. ¿Para qué me cuentas? Porque la chava esta de Alicia Keys lo cantó muy bonito, por cierto. Lo cantó con el piano. Pero lenta la muchacha para cantarlo. Oh, say, yeah. Can you... Oye, no. ¿Qué es lo que comentabas, no? Que allá se permite cantar el himno nacional como se te dé la gana. Sí, la versión que quieras y... ¿Quieres rap? En rap. Todo, no importa. Estuvo muy bueno el Super Bowl, a mí me gustó mucho. Uh-huh. Tuvo muchas cosas que no habían sucedido. Esto que se ha ido la luz estuvo sensacional, ¿no? Ya hay algo que platicar. Y no andabas tú ahí saboteando el... No. Es que saboteas aquí las canciones. Qué feo, güey. Oye, ¿y qué madrina le pusieron a los 49? Yo les dije el podcast pasado que iban a ganar los cuervos. Tú decías que 49. Pero espérame, pero, ¿cuál? Yo dije que cuervos. Pero, Baltimore. ¿De qué hablas tú? ¿Qué partido estás viendo? Sí. ¿Por qué? ¿Cuánto quedaron? Y todavía los cuervos le regalan 2 puntos al final, güey. ¿Cuánto quedaron, hombre? 32 a 31. Ahí está. Pero los primeros 2 cuartos les pusieron a madrina. Ah, bueno, eso sí. Bueno, sí, entonces ahí y luego, tienes que decir las cosas como son. Y luego ya nomás se va la luz, güey. Regresa y hace cuenta que son otros 49, güey. Se abalanzaron así como esposos. Pues es que sacaron a otros 49 cabrones y los metieron ahí. Fueron por otros, güey. Pues ahí de la grada, del graderillo. De graderillo, sí. No, estuvo muy bueno. Habló mamá con los muchachos y les dijo, préstale la pelota, güey. Préstale el balón a tu hermano. Sí. Si no, no hay cena en la casa, güey. No estén chingando. Y aparte, ¿cómo jugaron en estrategia al final? Los últimos segundos, güey. Cuando, ¿cómo le hago? Y para que luego, uno se... Estuvo sensacional. Sí, fue un normalmente los partidos de fútbol americano ya es que son demasiadas reglas. Y lo paran el pinche juego y juegan con el tiempo. ¿Y por qué? ¿Y cómo? Y a ver, espérame tantito, y que tú y que yo. Pero aquí yo creo que tiene mucho que ver, en mi punto de vista, en mi humilde punto de vista. Bien personal. Bien personal, personalizado, güey. Mío. Nada más está ahí una bolsita para ti. No, gracias. Dejaron de hacer, güey, los 49, güey. No hicieron nada en el primer cuarto, güey. No. O sea, andaban cabreados. La estrategia, güey, te marca que tienes que salir con Tokio, güey. O sea, es nada más un partido, güey. O sea, si no lo vas a aprovechar, el otro lo va a aprovechar. Decían, y lo que escuchaba era de que eran comúnmente los juegos importantes los ganan las defensivas. Y no, en este lo ganaron las ofensivas, güey. Porque estuvieron bien machín. Estuvieron bien locas, güey. Estuvo muy bueno el partido. Ahí lo estuvo viendo, ¿verdad? Sí, los dos últimos cuartos estuvieron buenos. Sí, muy interesante. Estuvo muy, muy, muy emocionante, güey. Y la Villonés. Estuvo sensacional, güey. El show a mí me gustó mucho. Se vio muy espectacular. Utilizó mucha tecnología, y a tal grado que hizo que se fuera la luz. Exactamente. Oye, yo no sabía, digo, no me había puesto a pensar. Y ya me di a la tarea de que por qué se llamaban los 49. ¿Por qué se llaman los 49 de San Francisco? Porque estos eran 49. Porque en el año de 1849. No sea, 10 más. O sea, en portugués, para que me entienda toda la raza de ella. En 1849 fue cuando se dio en Estados Unidos de la. Guerra Civil. No, de la búsqueda de oro. Uh-huh. En California. Uh-huh. Un señor en el 1848 había encontrado una. ¡Sirve esa! No, este es real. Este es real. La otra era una anécdota, una leyenda. Una minita de oro en un río, güey. No, ya no me acordaba, güey. Entonces, esta encontró una oro en ríos y así. ¡Oro! Entonces se fueron, mucha raza de todo el país, de Estados Unidos, se fueron y le llevaron los 48ers. Sí, porque fue en 1848. Y fueron alrededor de 6,000 personas a buscar ese oro, ¿no? Pero nada comparado con 1849, cuando se fueron como 50,000 a buscar ese oro y le llegaron, no, los 49ers son los que vinieron a invadir todo California prácticamente. Inclusive hubo mexicanos que se fueron a buscar oro para allá. Entonces les llamaron esos 49ers, que se refieren a esa racita, ¿verdad? Que se fue a buscar oro en ese año. Entonces por eso son los 49ers y por eso el uniforme tiene doradito. Sí, más o menos. De oro. Mira. Y ahí dijeron, sí, de esa, porque venían de acá también. Sí, venían cansados. Bueno, entonces, yo digo que el Super Bowl fue, en mi punto de vista personal, personalizado, anotar primero es así de que te chingues al otro equipo. Jugar con el tiempo, porque lógicamente del otro ya está bien encarrilado y la madre, güey. Y tiempo fuera. Y la madre. Y el hecho. O sea, cosas así por el estilo. El factor de la luz que se fue. También te ahí. Desconcentra. O sea, te pierde el ritmo, güey, lógicamente. Uh-huh. Y el haber ganado. ¡Ah, chingada! Esa es una muy buena estrategia. Estrategias del Putine. ¿Quieres ganar el Super Bowl? Gana. Andy. Gana Andy. Woody. Oye, pero. ¿Por qué estás rojo, güey? Ay, pues que ya. Me dio pena. ¿Te picó o qué? ¿Quién? El chilón. Oye. Bueno. Y como estrategia de fútbol. Lo que sí es que estamos en pañales aquí en México en cuestiones de espectáculo. De espectáculo y de mercadotecnia y todo ese rollo. Están, pero mínimo no se va la luz, hijo. No, también se va. En el partido también de fin de semana del Manchester United también se fue en el estadio del Manchester la luz, güey. En el estadio de... También, güey. Faltaban como escasos un segundo milésimas, güey. Un segundo milésimas, güey. Así, güey. Así dijo el árbitro. Es el segundo milésimas. Así dijo el vato, güey. En portugués, pero ahora en inglés de Inglaterra. Y el, y no, pues vámonos todos, güey. Y se metió todo el equipo, güey. Todos los dos equipos, güey. Y ya estando adentro, güey. O sea, se supone que el vato iba a suspender, güey. Sí, pues ya se iba a acabar. El primer tiempo. Ah. Entonces, en eso que regresa la electricidad. Y cuando tú me miras. Regresó la electricidad, güey. Pues no crees que saca el piñaro y todo. ¡Órale! A jugar lo que falta, güey. Antes de que se nos vaya otra vez. Antes de que se vaya otra vez, güey. A lo mejor que hay un gol ahí. Y lo sacó y jugaron, creo que un minuto y medio o dos, o casi los tres minutos. Alguna cosa así por el estilo. Ay, y otra vez, ya. Ya. Porque lógicamente tiene que pitar el final del partido, primer tiempo. Entonces, pero ya estaban todos allá encamados haciendo el chalupito y todo el asunto, güey. Se da en las mejores familias. Exactamente. Y aquí no se va la luz, pues todos juegan de día. Pues fíjate que ahí en el estadio había un negro, no siendo racista. Pero negro, ahí, bueno, pues un negro prende un fósforo y se le aparece el diablo diciéndole: te voy a llevar. Y el negro le sopla el fósforo y le dice: a ver si me encuentras, pendejo. Eso sucedió en el estadio de... Qué ya, racista eres. En Nueva Orleans, hombre. No se hace, güey. Salió en el periódico. Por si, güey, pero tú déjalo a ellos, déjalo. Salió en el periódico en la sección de chistes, güey. De chistes con el negro. Saludos a todos. Oye, por cierto, amenaza con el camarada Nigger en venir más al ratón. Ah, pues ojalá. A ver si se deja. Me va a venir también el doctor Kalin. Ey. No, ya se pandió. No, todos los que quieren venir se les afloja. Exactamente. Bueno. ¿Tienes otra cosa? La aplicación Temple Run. Temple Run, la 2. La 2. Está muy buena, güey. Fíjate que rompió récord. En 13 días realizó 50 millones de descargas. O se realizaron 50 millones de descargas. Cifra que supera con creces al anterior campeón Angry Birds. Con el de Star Los Wars Angry Birds. Lo que pasa es que esto de Temple Run es gratis, wey. Es lo que dicen, que el secreto es el acceso gratuito al juego, pero que también te venden ciertas aplicaciones, ¿no? O cierto plus que le llaman las compras in-app. Ándale, o sea, son las compras. ¿Qué es lo que sucede con Candy Crush? Candy Crush, estás a una puntita, ya vas a pasar y se te acaban los movimientos y te dicen: ¿qué onda? Puedes comprar otros 5 movimientos, güey, que son los que te faltan, güey. La aplicación es gratis, pero si quieres comprar aquí este rollo, 5 movimientos, 13 pesitos. ¿Cómo ves, Toño? ¿Cómo ves? 13 pesitos no es nada, hombre, por favor, y te volas, cabrón. Y luego no lo pasas, chingo. Bueno, pues es otra estrategia que han utilizado las aplicaciones para... Fíjate que eso le está funcionando mucho a muchos juegos o aplicaciones que precisamente para captar ese cliente las ofrecen gratis, ¿no? Y luego ya dentro de la aplicación te forzan de cierta forma a que compres otras cosas para ampliar este... Eso podríamos hacer también aquí en el podcast. ¿Qué podemos vender? ¿Quieres el tono sensual del putiné? ¿Quieres la fragancia del putiné? Échale 15 pesitos. No, baja la aplicación del Chese Podcast y no tiene nada, güey. Pero ¿quieres comprar la frase del chiquito mamá del putiné? Tómala. 13 bolas. Y luego ¿quieres una efeméride del verdolaga diaria, güey? Bolas. ¿Unos chupones del putiné? Sí. Ese es más caro. ¿Qué pasó, hijo? No, bueno, no, ¿verdad? No. Y hablando de tecnología, Antonio Herrera dice: una pregunta para el señor H. ¿Qué tal adquirí un dispositivo de Apple? De la manzanita, es el primero que tengo. La cuestión aquí es que me enteré que ya salió el jailbreak para iOS 6.0 en adelante y quiero saber si es recomendable hacerlo. También, si al momento de hacerlo, el iPad, o sea, se compra un iPad, ¿verdad?, pierde la garantía por parte de la compañía, y qué beneficios tiene y desventajas se obtienen al hacerlo. Es el jailbreak. No, pues sí, ya saben lo que opino yo del jailbreak, güey. ¿Para qué me preguntan? Mira, Toño. No, mira. Tú eres anti-jailbreak. No soy anti-jailbreak. El detalle es que si tú quieres el jailbreak, lo que hace es liberarte el dispositivo. Y yo estuve viendo en un blog que se llama Apple Esfera, que precisamente acaban de sacar una pregunta. ¿Tú qué onda? ¿Harías jailbreak? ¿Yo? Ya salió el jailbreak para el 6.1, que es la última actualización del iOS. Entonces, ya, ¿qué tan ahorita, como ha avanzado el mismo sistema operativo, qué tan bueno es hacer el jailbreak? Y hubo un vato que dijo una cosa muy cierta. Dijo, hay dos tipos de personas. Los que comúnmente compran un dispositivo que lo usan nada más para... Las niñas y los niños. No, entonces hay tres. Ay, sí. Bueno, acá, los del medio. Okay. Hay dos tipos de personas. Los que les gusta tenerlo así normalito, grande. Teléfono así grandote. No. Perdón, estoy pensando en otra cosa. Sí. Y los que les gusta truquear al dispositivo. Entonces, a los que les gusta truquear, que es la minoría, pues son los que hacen el jailbreak. Uh-huh. La gran mayoría, que son los que utilizamos nada más para tal cual funciona el teléfono o el dispositivo, pues no le hacemos jailbreak. Nada más, si eres de los que te gusta, lo acabas de comprar, yo te aviso que Apple acaba de sacar una nueva disposición legal dentro de su manual de usuario y todo ese rollo de... ¿Cómo le ponen la lista esta de...? Guía. No, términos y condiciones. Términos y condiciones, exactamente. Entonces tú pones, lo conectas y todo, lo sincronizas y te dice, términos y condiciones, ¿aceptas? Sí. Bueno, esa nueva cláusula dice, si tú le metes jailbreak, o sea, alteras el software que viene dentro del dispositivo, inmediatamente chupas faros y ya no hay garantía. O sea, ya se acabó el rollo. Si tú se te descompone tu aparato y lo llevas a Apple para que te den garantía de algo, no cuentas y detectan con él. Que tiene una alteración en el software, en ese momento se cancela la garantía y se acabó el corrido. Entonces, pues ya es cuestión de cada quien. Hay unas personas que sí les gusta tener todo liberado y yo, ¿por qué le voy a pagar a Apple? ¿Y por qué me voy a sujetar a las condiciones que me hizo? Y hay otros que nos gusta pues tenerlo normal, ¿no? Sí, pues como es, así de 2-3 metros. El barrigón, güey. Entonces, aquí a Antonio Herrera, si lo quieres hacer, está, pues ya ahora sí es tu decisión. Yo, sobre todo hablando de un dispositivo muy nuevo, al menos me esperaría un año que pasara la garantía, güey. Sí. Y ya ahora sí, le pones y le quitas y lo... Yo te aconsejaría que no lo hicieras, sobre todo si es nuevo. Y todavía sí, todavía pasando el año de garantía, como que medio le cuqueas, ¿no? Sí, pues... Oye, alguna que otra cosa puede, tiene que funcionar. Ventajas y desventajas. Las ventajas, pues, es que te liberas el teléfono. Hay unos trucos muy muy buenos que puedes hacer ya con el jailbreak que no puedes hacer con el iOS normal. Como es cambiar... te da un preview de las páginas, en la página de inicio. Ya no necesitas usar el botón de inicio. El botón de el centro, ya no necesitas usarlo porque se lo usas con gestos como el iPad. Uh-huh. Hay entre infinidad de trucos que se pueden hacer con jailbreak, pero la desventaja es que si hay inestabilidad en el dispositivo, de repente se te pueden cortar las llamadas, a lo mejor no se te conecta internet, pues porque la estás truqueando, ¿no? Entonces, pues ya esos son ya es de cada quien, ¿verdad? Efectivamente. Que por cierto, hablando de ese tipo de cosas que medio se truquean y la chica. Qué susto. Se nos estaba olvidando que iba a decir. Woody, así. Pues no crees que a mi sobrinita, güey, se le cayó su iPad, güey. Ojo, Toño. No lo intenten en casa. No lo intenten en casa, güey, ni lo coman. Es que tenía una carcasa, güey, de plástico, o sea, dura. Vamos a una carcasa. Un saludo para el perro. Mira a Toño, pero en perro, güey. Ok. Tenía una carcasa, ¿no? Se la cambiaron por una de las de silicón. De esas así muy suavecitas, vaya. Ah. Y se le cae el iPad, güey. Venía bajando mi comadre las escaleras, güey. Se cae el iPad. Normalmente, al parecer, se dice ahí en la Applesfera, güey, que este tipo de aparatos, como tienen todo el peso en la parte de atrás, normalmente caen de espaldas. De espaldas, vamos a así llamarlo, güey. O con una esquina. Y la de mi comadre cayó con una esquina. Sí. Entonces, si hay alguna posibilidad de que caiga mal, güey. O sea, nada más hay dos maneras, güey. O sea, que caiga de espaldas o caiga de una esquina. De vidrio así de frente, güey, normalmente no va a caer así, güey. Pero bueno, puede suceder. Esta cayó de esquina, güey, y mocos, güey. Se craqueó toda la pantalla, güey. Entonces, tenían el Apple Care de garantía, güey, extendida y todo el pedo, güey. Y me dice mi hermana, ¿cómo ves? Oye, pues para llevarlo allá a la Mac, güey, para para la garantía, güey, la chingada. Para, Toño. No es así de fácil. El craqueado por accidente de esta madre no entra en garantía. Manitas de estómago no entra. O sea, de hecho, en el Apple Care, cuando lo compras, o sea, viene todo ese tipo de términos y condiciones donde te dice, si se te cae, si esta madre se ve por X o Y y se te rompe, el vidrio no entra. Puedes comprar un seguro para lo que es la pantalla por ese tipo de accidentes de lo que es la cuestión táctil o la cuestión de que se vaya a romper, y no tanto que te vamos a dar una nueva, sino que se te va a hacer ahí un ajuste hay un deducible, ¿no? Exactamente, que es como cualquier seguro, ¿no? Y aquí en este caso, pues haz de cuenta que chuparon faros la pantalla, güey. O sea, el puro vidrio en Mercado Libre, güey. $2,000, güey. Ouch. Entonces, ya, pues échale ahí unos $1,000 más de mano de obra, güey. Eso es lógicamente yendo a un centro de servicio, pues, chirris, que no te van a dar una garantía como si vas directamente a sí, una, que si queda mal o algo. Exactamente, en Apple Store igual te lo pueden poner ahí, a lo mejor te cobran más caro, pero vas a tener a lo mejor cierta garantía que te van a decir, pues no sé, güey, o te doy otra vez un año de garantía sobre esa pieza, güey. Pero qué mala onda, güey. Sí, es una... Sí. ¿Y qué iPad era? ¿La 3 o la 4? Güey? La 2. Ah, bueno, la 2. La perdí. Pero yo, usted, o sea, es la que las acababa de vender, güey. Se las acaba de vender, Toño, con todo el seguro, güey. ¿Y no? ¿Con todo el seguro? Sí, traía eso. ¿Tú la aseguraste? Es que cuando yo merqué esa, güey, le compré el Apple Care. ¿Y el seguro dónde? Ah, el Apple Care. Pero no le compraste el seguro contra accidentes. No, contra accidentes no. Nada más el Apple Care y se acabó. Que lógicamente nada más se va sobre el hardware. Sí. Del iPad y uno que otro componente y el software, dirás. Bueno, el software, es que ahí dice hardware y software. Hardware y software. Entonces, pues nada más es lo único que te cubre, ¿no? Imagínate, todo el mundo sacaría seguros con desarrollo. Si el Apple Care realmente cubriera accidentes, pues todo el mundo compraría Apple Care, ¿no? Exacto. ¿Apple Care? Care. Sí, sí, Care. Sí, así es. Y pues nada más funciona para todos los dispositivos menos el iPhone. ¿El Apple Care? Sí. Sí, exactamente. Qué mal pedo. Pues tráetela, aquí le abrimos y le hacemos alguna cirugía. Viene ahí un video ahí en no me acuerdo si en YouTube o algo así, güey, de cómo cambiarla. O sea, compras la pieza y cómo tú propiamente con tus manos propias, güey. Pues, tuyas de ti. Tuyas de ti, güey. ¿Ya tú estabas ahí también? Sí, ahí estaba. Puedes cambiar la pantalla, güey. O inclusive todo lo que. Pero necesitas ciertas herramientas especiales. Ah, ¿no? Sí, no. Traen unas ahí, unos artefactos. No, pero tráetela para destrozarla. Ya para acabar con ella. ¿Para lactosarla? ¿O cómo? Pero bueno, así son las cosas. Ángel Rebeles, o Rebeles, o no sé. Un chiste tecnológico dice: mamá. No dice mamá, dice la mamá. Es que lo puso mal aquí. Dice la mamá. ¿Qué haces enfrente de la computadora con los ojos cerrados? Dice: nada, es que Windows me dijo que cerrara las pestañas. Cosa lamentable. Está bueno, está bueno. Si me dejas, me mato. ¿Me escuchaste bien? Me mato. Pero me mato un puerco, una gallina, compro chelas, traigo una banda y pinche fiestonanón que armo. Mato un puerco, cabrón. Un puerco. Marrano. Ahora que viene el 14 de febrero. ¿A alguien le gusta el hockey sobre hielo de la NHL? Dice Brian Ajaro. Dice que es un deporte muy bueno, entretenido, físico, con grandes golpes e incluso con peleas. Yo soy fanático de los New York Rangers. Pues es que aquí no, casi nunca pasa nada. No figura nada. No cae nieve. Digo, no se congela el río. Está padre, pero que digas tú, bueno, en cada partido se van a pelear, pues está agradable la situación, ¿verdad? Y resulta ser que según las reglas de ahí, cuando se están peleando, güey, el que le ponga machina al otro, o sea, el que pierde, va a la congeladora. El que pierde. El que pierde la pelea, güey. El otro sigue estando ahí. Pero yo no he entendido, he visto en algunos pedacillos ahí de partidos, pero por ejemplo, hay algunos momentos del hockey que no permiten los árbitros, no sé qué, que se peleen. Pero como que llega un momento que, a ver, bueno, ya, vamos a parar este rollo, ya se quieren dar en la mother. Órale, dale. Órale, pónganse su... Andan calientitos. Andan calientitos, pónganse. Nomás que yo sabía que los dos iban a la congeladora. Hasta donde yo sabía... El que pierde nomás. Era el que perdía. Órale. Pero qué loco, ¿no? Así de que, bueno, ya, órale. Y avientan los pinches... O sea, los guantes, yo creo que se tardan como 3 minutos en ponerse los pinches guantes, güey. A la hora de la pelea, güey, se los quitan de pongo. ¡Órale! O sea, nada más se la sacuden. Primero. Si se ponen una madrina, ¿no? Esa, güey, que se pone. Y normalmente a todos les faltan un pinche diente, güey. Sí, miren, sí, sí. A todos los de hockey, güey. Ahora, ¿cuál es más rudo? ¿El hockey? ¿El rugby? ¿El fútbol americano? ¿La lucha libre? Ah, la lucha libre tiene técnica, ¿no? Los deportes de pelea, pues obviamente... O estos de la arena, ¿no? Que se están... Imagínate el box, que se supone que pelean con guantes así acolchonaditos y se pone una madrina, imagínate. Está la otra pelea, ¿cómo se llama? La de... La UFC. La UFC, que eso es mano limpia y con todo, con Tokio, güey. Sí, y rodilla y todo el rollo, güey. Y a mano limpia, entonces ahí... Bueno, no tan limpia, porque el guante sí es el guante, güey. Es acolchonadito. Pero, pues, pinche guantecito, güey, qué chingos te hacen. No, se pone una madrina ahí. Pero deportes que no son de pelea, yo creo que el rugby y el hockey son de los más agresivos, sí, ¿no? Sí. Y el rugby, güey, lo que pasa es que todavía es como que el contacto más cañón, güey, y tienen menos protección que los del hockey, güey. Sí, el hockey, no sé por qué chinos tienen tanta protección, güey, si van con un palito, güey. O sea, es el disco, ¿no? Pero, un golpe del ¿cómo se llama ese? El disco. Puck. Puck, exacto. Un golpe de ese rollo, pues, sí te los tumba. En la cara. De hecho, yo vi un video también. Yo me refiero más a la vestimenta que traen, los de las sombreras y la chingada y la mano. Pues, es que hay mucho contacto también. Es de mármol, lo que... No has visto cuando... El perro llegó. No has visto cuando van en la pelea por el puck, que de repente se estrellan contra el vidrio, contra la pared, y se pegan como si fuera fútbol americano, güey. Por eso, güey. Sí, y vuelan. O sea, ¿cuántos machinen, güey? No, yo no. Sí, yo nomás juego, pero por un medio. No me la mandan en la orilla porque no voy por ella. Oye, dice Jorge Cepeda, tengo una pregunta, Toño. ¿Sus esposas se llevan bien entre ellas? Las de mis amigos no muy se llevan, pero los dejan juntarnos. O sea, los de sus amigos no tanto. Pero si las de nosotros se llevan bien. Sí, pero pues es que casi nunca se ven, güey. Pero cuando se ven bien. Pues, se llevan bien. No, digo, pues cuando se ven, pues sí se ven bien. Todas juntas se ven bien. Ahora a lo mejor si ya las ves encueradas, ¡no! ¡No! Pues se ven mucho mejor. Fiestota grandota. A matar marrano, una gallina. A gallina y le eché fiestón, loco, que hacemos, güey. No, hasta se me salió la hasta me escupiste la cebada. ¿Te acordaste? Entonces se me hizo la boca. Pues es que a lo mejor te las encuentras ahí todo, ¿no? Por eso les insisto, vámonos de vacaciones todos a la playa, güey. Ahí las vamos a ver muy, muy bien a todas. Mejor a Las Vegas. O a las nagas. A las nagas, allá todo se queda. En la playita vamos a ver las nagas. De todas las chiquitas, mamá. ¡Uy! ¿Qué huele? No, pues sí se llevan bien y... Se llevan bien, ¿no? Pero insisto que te estás poniendo muy rojo, güey. ¿Qué pedo? ¿Qué? Anda pedo. No, güey, es que tú me haces quién sabe cómo, güey. Pero no, sí, sí se llevan bien. Sí. Digo. ¿Cuándo se ve? El futuro pastelero dice que a alguien le gusta el lacrosse. ¿Qué es? Me suena mucho. ¿Qué es? El lacrosse es el que se juega en pasto. ¿Con el hockey? Como hockey, pero en pasto. No, no, pues quién sabe. No. Es el otro que se juega con como béisbol. Como si fuera béisbol, pero que es un... Es un como un bat, güey. Pero tiene arriba como una canastilla y se pone ahí la pelota. No, ese no es el que... Ese es el front tenis vasco. En la película de... Hay un bat. Mi primera vez, güey. ¿Cómo se llamaba? ¿Tu primera vez? No, la de American Pie, güey. La 1. Sí. El güey, el güerillo, güey, el que se supone la mamá de Steve. El vato jugaba a esa madre, güey. No, pero esa no se llama Lacrosse. Se llama Lacrosse, güey. ¿Será? Porque ahora, hay uno que es como un bat, pero aplastado, como esos que usan los que... Para... Como para torturar, güey. Ese es cricket, güey. No, el cricket es el que le pegas a la bolita con unos arquitos en el pasto, güey. No, estás pendejo. No, ese es el cricket. El cricket es el equipo de un lado, que es el que va a batear, güey, trae una pala o un palo así, una madera, güey. Aplazado. Y el otro güey es el que corre así como que va hacia adelante, güey, y les avienta la pelota. Este güey tiene que pegar y luego corren hacia adelante, hacia atrás y le tiran. Entonces, ¿cómo se llama el que tiene los arquitos así y una pelotita y bien chirris y...? Golf. Nah, güey. Son unos arquitos de fierro ahí. Sí, que las... pones ahí en el jardín de la casa y juegas sí, familiarmente. ¿Ese no es el cricket, güey? No. El cricket no es el encendedor, cabrón. Ah, no, ¿cricket no es el que salía con Pinocho? Bueno, ¿de mini cricket? Fíjense, cualquier cosa que le des a una mujer, ella hará algo fabuloso. Dale un esperma y te hará un bebé. Dale una casa y te hará un hogar. Dale alimentos y te hará una exquisita comida. Dale una sonrisa y ella te dará su corazón. Ella multiplica todo lo que le des. Así que, si le das problemas, prepárate, cabrón, porque te harán un desmadre. ¡Ay, qué bonito, güey! Y si te... lo pensé, güey. Sí, no sí. Me vaya a ir mal llegando a casa. Saludos a Twain Van Rapper o Van Rapper o lo que sea. Alias el Secualo, alias el Pito Loco, alias Gerardo Corral, que también tuvo el mismo problem del principio, al de la shit. Pásenle la receta para que se aliviane. Ya le dijimos. Yo tengo el iPhone 5 con AT. ¿Con AT? No. Con AT, el que está casado con... Con Paulina Rubio. No, con AT. AT de Durazno. De Guayaba. Acá en Dallas mi cisterna mandó a arreglar, o sea, su sister. Uh-huh. Mi cisterna mandó a arreglar la suya con el mismo problema por $120, dice Omar Villalobos. Mira, ahí está la cruz. Ah, pero es la cruz, tú lo pusiste. Por eso, güey, pero pues como quiera salió. ¿Por eso qué es? Ahí está, el de la raquetita, güey. Sí, sí, sí, o sea, está en el batecillo ese, güey, con la canastita arriba. Corren todos en el sacatito y de hecho nada más en protección en la parte superior de arriba, güey. En la parte superior de arriba. ¿Y el ping pong, güey? El ahora badminton, güey. El badminton. Son deportes olímpicos ya, güey. El badminton. Y el ping pong. Ping pong. Fíjate que sí puedo presumir que soy bueno para el ping pong. Sí, sí me hago de... ¿De veras? Yo te pongo una madre fácil. Ah, oh, bueno, entonces no, tenemos que echarnos una retita Pérez Prado con música de Agustín Lara. Los uniformes son como de hockey, con careta y guantes grandes, y lo juegan mucho en la UT, en la Universidad de Austin. Yo creo que es el lacrosse. Exactamente, es muy común en los Estados Unidos este tipo de deporte. Sí. Y es muy completo, al parecer, güey. Y es muy elitista, güey. ¿Sí? Sí, son ricos. Ah, no, pues entonces te van a echar a su mano. que la manta. ¿Qué otra cosa? ¿Qué nos recomendaron que dijéramos? Ah, de aplicaciones, ahorita vamos a decir de aplicaciones. Saludos al Berrulaga, al Fer H. Gay y al Putiné. Ay, nada, el Putiné sí, normal. Señor Putiné, ¿de casualidad no tiene familia acá en Guadalajara? Porque hay un batito que se parece bien machín a usted, con todo y cara de perro. Mamón, no me trajiste. No te creas, güey. Y con un tema más, aplica el andar con una chava mayor. Saludos. ¿Hay un batito en la jara que se parece a mí? Sí, dice Brian Navarro. ¿Y es igual de mamón que yo? No creo, güey. No. Ha de ser menos. Está caro. Mamón. Ah, yo soy más mamón que tú. Ah, ya ves. Se pega. Pues que ¿Qué? Aplica el andar con una chava mayor. Si se aplica, pues aquí hay varios. No. Hay varios que andan con chiquitos y mamás mayores. Bueno, ¿no? Para que te enseñen, güey. Ya saben a lo que van. Pues, sí. ¿Sí? Ya no batallas. Sí sabía, ¿no? No sé. ¿Sí? Dímelo tú. Dice, Saludos desde Durango, dice Train Baron Rapper. A ver si mi compa, el rebelde, ya los escucha porque el mandil no sabe, no sabía dónde estaba el link. Pobrecito, ya, ya no está escuchando. Jair García, o Jair García, dice: listo, Masters, preparado para recibir la cátedra y consejos de sus sabias palabras. Saludos para ustedes y manden un chiquito mamá para Lidia García. Ya me faltan 5 horas para llegar a casa y traigo la pluma llena. ¡Ánimo! La pluma fuente. Así va a andar. Ya trae la carabina al hombro, como diría. O la pluma Vic. Nos está escuchando desde el trailer. Ah, bebé. Sí, pues me está escuchando en vivo. O sea, que el trailer no traía ese tipo de dispositivos en su cabina, güey. Y les habría dicho: ¿saben qué, güey? Voy a seguir jalando si me acondicionan aquí este pedo para escuchar el podcast. No, pues yo creo que debe de traer su iPod o iPhone. iPad o también, se estila mucho. Y su estéreo Sony Explode. Que nos diga si los traileros del gabacho o del norte de Estados Unidos usaban mucho el GPS, el aparato normal de GPS. A ver si ahora ya le basta con el iPhone o donde nos escucho, o a lo mejor un Android traen GPS. Puede dar la misma función. O que saber de dónde, en qué dispositivo nos escucha en vivo. Sería sensacional. Ándale, que nos dijera. Ándale. Ahí por las carreteras de Estados Unidos. Que por los caminos del sur. Vámonos para Estados Unidos. ¿Qué otra cosa? Un tema más, HD, Putiné. ¿Cuál fue su primer casete, LP, CD o DVD original que compraron? ¿Y de qué artista? ¿Y cómo cuánto les costó? No me pregunten esas pinches cosas. Mira, ¿cuál fue tu primer casete? LP fue uno de Queen, el de Rhapsody, ¿eh? No, el de las Bicycle. Es uno negro. La portada es negra, bueno. Yo pensé que el LP, el disco, pues sí, todos eran casi negros. Y venía acá el puro círculo de chiquito grande. Y daba un efecto acá de hipnotismo. Ándale, ese mero. Ese fue el primer LP. LP. ¿Y el casete? El de Huey Lewis and the News Sport. Sport, así se llama el. Ahí es donde venía la de Volver al Futuro. No, el de Quiere una nueva droga. I want a new drug. ¿Tú Putiné? Mira, Toño. Burbujas. Sí, güey. LP. Bueno, una vez me regalaron el de Burbujas en un cumpleaños, güey. ¿De veras? Sí. El LP. Oye, entonces vendieron muchos, güey. Burbujas y vendió un madrazo de disco. Sí, yo tenía el de Burbujas. Yo también tenía, güey. ¿Pero el rojo o el verde? Era azul, ¿no? Ándale. Chinga. Daltónico. Era azul, ¿no? Lo vendían de varios colores, al parecer. El rojo fue el Timbiriche, que sacó un doble LP. Un doblete. Que el disco creo que era uno rojo y uno negro, algo así. Ah, pues quién sabe. Pues yo mejor haber tenido el de Burbujas. ¿El primero fue el Burbujas? El de Burbujas. Odisea Burbujas. Odisea Burbujas. Y luego ya, pues normalmente que decía que los discos eran de color negro. Y luego después empezó por decir ese que salió de Burbujas en color rojo. El disco era rojo, güey. Era sensacional, güey. Y luego abrías la cajita, güey, o todo el cartón, güey, prácticamente, güey. Y venían las letras de las canciones y los personajes. Sí, cómo no. Todo el pinche pedo. ¿Y de casete? Espérame, y sorprendentemente, güey, cuando compró mi hermano el de Motley Crue, que en la portada venían en el lado B los dos integrantes y en el lado B los otros dos integrantes, güey. O sea, el acetato era transparente con las impresiones con de los personajes. De Motley Crue. De Motley Crue. Oh. De Grítale al Diablo. Y le dabas vuelta al revés, güey. Para el otro lado. O sea, lo ponías a la inversa. Y dice: oye, este disco es pirata. Así es pendejo. Cuando se hace la tapa, se le. Bueno. Y de casete, no, hombre, ese sí me la recho. Mira, Toño. Compré el de Memo Ríos, güey. El cassette de Memo Ríos del comediante, Memotronic, güey. Y venía, pues ya ves que te hacía así las canciones así en parodias o cosas así, güey. La de Vanilla Ice, güey. La de Mi Bella Genio, güey. Mi Bella Genio. Fue la más famosa de él, ¿no? Sí. La de Vanilla Ice que empezaba así como que la vi ahí. parada. Sensacional. Aplausos al Memo. Y luego termina, aplausos. Y yo le aplaudía, güey. Sí. Porque me decía que hiciera eso, güey. Tú, HD. ¿Tú? Mi primer LP fue pues, uno de Michael Jackson. El de Thriller. Sí. De allá por el 84. Fue, me lo mercó mi mamá. Y era donde venía así, recostado, así con la pantera. ¿O qué? No, era un puma, ¿o qué era, chico? No, era un tigre. ¿Un tigre? Ah, era un tigre, ¿verdad? Así el cosa así bien coquetón, el Michael Jackson. Con pantalón blanco. Ese fue el primer disco que tuve. ¿Alguna vez usaste pantalón blanco? Sí, cómo no, en algún momento. ¿Con calzón negro? En mi graduación de primaria, güey. ¿Y qué canelos usabas? ¿De qué color? No, porque pues se te transparenta, sabe, todo. Este, de cassette, no me acuerdo, fíjate, en cassette. Pero en CD, sí me acuerdo clarito, como si fuera ayer. El primer CD que yo tuve fue el de el de Violator de Depeche Mode. Muy buen disco. Carísimo que me gustó la moda. Porque hasta se la tengo, güey. Sí la tengo, güey. De la de Memo Ríos. La de Memo Ríos. Ice Baby. Ay, no puede ser, güey. La VIG. Parada. Me miró indiferente. Dice que son seres extraterrestres. ¿Qué será peor, güey? ¿Que Memo Ríos haya sacado este disco, güey? ¿O que el Putinela traiga en su iPhone, güey? Y en el 5, güey. La compré en iTunes, güey. Bueno, fíjate que de comediantes me gustaba mucho porque ya no está muy activo el Memo. Memo Ríos. Pero era agradable el vato verlo en la tele. Sí, causaba risa. Era simpático en el pelado. El pelón. Porque aparte usaba chuchuluco. El chuchuluco, exactamente. Como Batocleti. También Batocleti usaba chuchuluco. Pues sí. Puedes traer la bandita, ¿verdad? Aquí. Totalmente pelado. Luisa dice, ok, hoy los voy a escuchar. Dice, saludos para Luisa. Saludos. Chiquita mamá. Uy. Sí, dile, tata. Ahí te la presto. Oye, pues ayer empecé a ver una serie de televisión de Following. Ya salió. Bueno, la estaba viendo acá por internet. Ah. Más o menos. Ah, no está tan buena. Sale este actor muy conocido, Kevin Tosino, Kevin Bacon, que es la serie de un agente del FBI que debe de seguir las pistas para atrapar al malo, que es un asesino en serie que utiliza a otros asesinos. A otros asesinos. Más o menos, no me enganché como otras series que sí han sido muy rápidas para eso. Pero vamos a ver el segundo capítulo, a ver qué tal. A ver qué tal sea. Sí. Pues habría que verlo. Yo digo, lo han hecho publicidad mucho en Warner. Por Warner. Bueno, dice Jair García, los vengo escuchando en el iPhone. Uh-huh. En su trailer. Ando. Dice, traigo de todo en mi camión. Wi-Fi. Ándale. iPad. De todo lo necesario para estar Agustín. Trae TV, o sea, televisión, ¿verdad? Uh-huh. DVD, comida. Dice, mi camión es mi otra casa. No escuché lo que querían saber de esta profesión. Si lo repiten con gusto, les respondo. ¿Y viejas trae también, o no? Pues hay que los traileros... No, los traileros son muy buenos para conducir, lo que es meter, amigo. O sea, pero sí se andan trepando ahí un... Son unos vatos reatas para manejar, güey. ¿Tú crees? Pues imagínate, sí. Hielo. Bueno, sobre todo en Estados Unidos cuando cae mucho o hay heladas, ¿no? Tormentas. Las heladas, bien, Agustín. Bien heladona. Bien heladona. Tienen que ser muy buenos para conducir. Y sí, los trailers, nada que ver con los mexicanos, ¿eh? Los trailers gringos están equipadísimos, traen microondas y equipadísimos. Todo. Equipadísimos. Y te puedes acostar ahí atrás con una... Con una nalguita, imagínate. No, yo decía con una colcha así, una almohada. Eléctrica. No, y con una nalguita, porque normalmente deben estar chiquitas las camitas, güey. Entonces se duermes con una nalguita así para nada más, ¿ah? Del Aredo. Recuestas una. Exactamente. No, que le preguntábamos a Jair García que si usaba todavía GPS o en su defecto ahora usa el iPad o el iPhone para así como GPS. Uh-huh. Eso era todo, realmente. Era todo. Pero un saludo, pues, donde quiera. A ver por dónde está pasando ahorita, ¿no? Que nos mande, que nos mande su ubicación. Su ubicación exacta, güey. Exacta, güey. Y lo rastreamos aquí. Nah. Y lo bolas al cabo de chocar cuando andas mandando la pinche ubicación. Dice Víctor Manuel González. Saludos. Saludos desde Tehuacán, Puebla. Yo tuve el cuento de Pinocho y el disco era rojo. Dice Jorge Cepeda en los discos. Yo que el trailero le dé un jalón al claxon del trailer 3 veces y me lo dedique, jejeje. O cada que escuche el podcast o le dé risa a algo. Estaría bueno. Sí, ya alguna vez le pedimos así. Pues no sabemos si lo hizo, güey. No, seguramente. O que se grabe en voz así de saludos, chicharroneros, aquí desde. Y luego ya que se ¿cómo? Ya nos manda el. Tú lo haces mejor, güey. Yo le sé mal. Créeme que los GPS solo lo usan los mayores de 30. Los jóvenes, en todos usamos nuestro móvil. Dice Brian. Jorge Cepeda dice: mi ex fue 13 años mayor, con la que teníamos casa y camas separadas. Me fue bien. Okay. Mi esposa me lleva 15 años, fue una chulada. Ahora ando con una menor 13 años que yo. ¿Y qué es dice mejor? Raúl Mauricio dice: ¿qué es mejor, andar una con una chiquita más chiquita mamá o una chiquita mamá más? Ha de ser diferente. Obviamente es diferente. Tiene sus pros y sus contras. Sí, bueno. Una tiene más. Nah. Por la chiquita, tiene más desarrollado una, el. Una chiquita de mamá, pues debe estar más tiernita, güey. Así ya. La moldeas ahí como tú quieres. ¿Va? Puede ser. Sí. La giroteas. O sea, le das giros. Como la plastilina, güey. La moldeas. Le vas dando figurita. Exactamente. Y ya te pescas una MILF y acá más. Una MILF. Una MILF, güey. Te pescas una MILPA. Una MILPA, güey. Entonces, pues. ¿Cómo? No, pero también hay de MILF a MILF, güey. Hay unas que están así muy, ya muy casiqueadas, güey. Muy usadas. Muy usadas, güey. Otras muy aplaudidas, güey. Y otras que están, güey. Ay, güey, como unas que te cuentas en el leche. ¡Ah! En Sorianita. Oh, en Sorianita. O en la Comer. Y ahí te la Comer. Todo. Jesús Alejandro dice: yo compré un cassette de Memo Ríos hace muchísimo y le regué. Le regalé. Bueno, dice regué. Le regalé uno de Piporro a mi papá y casi me mienta la madre. De Piporro. También Piporro tenía buenas rolas. Alguna vez escuché también un cassette ahí de. De Chaffy Kelly, tenía también uno de Chaffy Kelly. Muy bueno, güey. Polo Polo, yo compré ya un CD de Polo Polo, güey. No, tenía como 3 o 4 de Polo Polo. Varias veces que salimos de vacaciones, lo ponías en el camino y sí, se hacía más corto el viaje. Ah, sí, iban juntos. Oh. Entonces sí se ven bien. ¿Ya conocen a los tres tristes tigres? El trío cómico mágico musical de Monterrey. Claro. ¿Cuál es ese? Son unos batillos de. Creo que son de la uni. Algo así. ¿De la uni? De la ¿Y uni. Qué hacen? Pues se presentan a veces aquí en el unicornio. En el unicornio azul. Hacen, haz de cuenta que parodias de las canciones así que tipo como de que Los Panchos y cosas así por el estilo. Okay. Le cambian la letra, güey. Muy agradables. Que también aquí lo tengo, mira, te voy a poner uno. ¿De los tres tigres? Sí, güey, están buenas. Mira este vato, güey. El Kerry Kinyanga. Dice, andar con una más grande es bueno, ya que no se andan con rodeos y a lo que van. Y te enseñan muy buenas cosas. Ahora pero lo también malo es que ya están medio flojitas. O muy flojitas. Los muelles ya están muy. Pues es que no es lo mismo, ¿verdad? Que. Ahora también, que una chiquita mamá, que si anda con uno más chico que ella, nos diga, ¿no? También ¿no? siente calambres, sí, pues. Las traen, cougar. Traen toda la leche adentro todavía estos no, chavitos. Sí, no se dejen engañar, por favor. Mira. A ver si se escucha ahí. Jorge Cepeda dice, ¿qué pasó con el perro? ¿Despidieron al otro? Es que es otro como perro. Como que es perro nuevo, güey. Se lo puedes regalar a lo mejor como para este 14 de febrero, güey. Así, si eres así medio alivianadón con tu chiquita mamá, güey. Dices, ándale, güey, ahí te va. Te quiero, chiquita mamá. O le puedes llevar serenata, sí. No tendría que trabajar. Ni recibos que pagar. No, güey. Pero ya estás aquí. Quédate bien. Emborrachar, nadie se iba a molestar, pero tú estás. estás aquí. Radio Recuerdo. Se llama que... Pero tú estás aquí. Él se llama Sin Ti. Está como la... Podría haber fútbol. Ir a un table y pasármela, pero fregón. Ah. Fregón. Sin ti, yo sería muy feliz. Como la fui a cagar. Felicidades a todos. El día del amor y la amistad. Está bueno. Una serenata, sí. Está, ay, güey, sería sensacional. Sí, pues es que está. Está muy sensacional, güey. Luego vienen ahí canciones así de. La canción Fresa, güey. También está muy, muy buena, güey. Muy a todas maneras. Ya hacen así como que cosas más actuales de. El Facebook y el Twitter y pendejadas. ¿Y lo venden en algún lado? Fíjate que no, yo no lo he visto, güey. O sea, así tipo en Saharis o Mix Up y la madre, no lo he visto, güey. Pero ¿dónde pero lo conseguiste? Lo que pasa es que se presentaron en la escuela de mi pequeña, güey. Válgame, ¿cómo? ¿En serio? Sí, güey, en el Día de las Madres del año pasado. Se presentaron ahí, les llevaron este show, güey. Y hacen muy buen show, o sea, interactúan ahí con la racita, tiran carrilla y la madre, chistes y pendejadas, todo el pinche desmadre. Y ya al término de la función, ya afuerita tenían la venta de los discos. No, o sea, y de hecho los puedes contratar para eventos así de que... Privados sí. Y todo el asunto. Entonces este fin de semana que cumplo años, güey, lo más seguro es que van a estar ahí los tres. Ah, sí. De veras, entonces sí voy. Sí, vamos, güey. Creo que es el sábado. No es cierto, pero no, está bueno el disquillo. Y no es muy caro, creo que está como 90 bolas o 100 pesos o una cosa así. Los tres tristes tigres. Así es. Perfecto. Está bien. También, fíjate. Estaría padre invitarlos. Dice Jair García, ya nos responde, dice, uso el GPS del iPhone. En este momento vengo pasando Liberal, Kansas. O Liberal, Kansas. Vengo de Iowa. Y sí, el clima es muy extremo en invierno. De hecho, en ciertos estados uso cadenas en las ruedas. Cuando cae nieve, butiné. Las camas son de tamaño individual. Yo traigo una litera. ¡Sopa! No, entonces anda trepando viejas el bar. ¿Cómo no? una chiquita mamá en cada ciudad. En cada puerto. En cada puerto. O a lo mejor trepa un camarada, güey. De esos ahí que andan pidiendo raite. Ah, está prohibido en Estados Unidos. ¿Qué me cuentas? ¿Sí? ¿Y cómo le hacía Hulk? Ilegal. Ah. Pero, ¿Hulk? ¿Cómo se llama el personaje este de Hulk? El doctor... En la serie de los 70. Sí. Ajá, se iba de raite. Se iba de raite, sí, cierto. No, en algunos estados nada más está prohibido, en otros. No, Wolverine no sé. También, güey, levantó a la muchachita. No, pues es que Wolverine levanta a cualquiera. Está bien mamel, va. Está mamel. Hasta mí. Hasta a mí me levantó. El ánimo. Ah, sí, cómo no. Qué buena onda. Estaría... Entonces me imagino que él ha de ver la serie esta de... ¿Cómo se llama? La de los que se van a Alaska en tráiler y pasan las aventuras de... Retos, no sé qué. De sobre hielo, ¿qué? ¿Cómo se llama? Peligro sobre hielo. No. Por ahí va. Es... ¿En el Discovery? En History. No me acuerdo. Una pendejada. No sé qué sobre hielo. Sí. Rutas mortales. Gracias. Rutas mortales. Oye, ¿cómo le dan para ponerle tanta pinche cadena a todas las llantas, güey? Son como 80 llantas, ¿no? A ver, son dos. Depende si es doble rodado, la chica, de doble eje y la chica. No es cierto. Éjele, lo filmé. A ver si hice broma. Rucas mortales. Rucas mortales. Habría que hacer una serie así, fíjate, está sensacional. Rucas mortales. Con HD. ¿Por qué nunca ponen música del general, güey? Volvamos a lo nuevo. El general, ¿tienes el general? Del general. Tu pum pum. Tu pum pum. Tu pum pum, mami. Sí, no, el día de hoy traigo todo el. Fíjate que la semana pasada el Putiné comentó sobre Peter Languila. Hay un español que se llama Wendy Zulka, que está haciendo un éxito por allá cantando la canción de Like a Virgin. Entonces igual ahí ponemos el video, link. El link para que lo vean. ¿Cómo se llama? Wendy Zulka con la canción de Like a Virgin. Que también algo muy sensacional como el de Peter Languila. Perfecto, hay que ponerle el enlace en Facebook. Biker Monterrey dice, excelentes, escuchándolos en vivo desde el iPhone. Saludos, Biker MTY o Biker Monterrey. Biker, ¿qué será? ¿Andar en bicicleta? ¿Triciclo? Sí, bicicleta. A lo mejor el bike es mato acá, biker, ¿no? Eso es como el bomber. Ah, sí, no, de Harley. De Harley Davidson. Oye, por cierto, hablando así de tipo rudos, me llegó ahí un mensajito de que en el Twitter... Twitter. Que nos está siguiendo Heavy Metal, güey. El luchador. Heavy Metal. Heavy Metal, güey. ¿Cómo? Créeme. A ver. Mira, ahorita te vamos a hacerle caso tantito al... Al Putin, vale. Ya no, que no al Twitter. Vamos a recomendar también aplicaciones. Ahorita que ya me estoy acordando que no hemos recomendado. Vamos a meternos al Twitter de CHC Podcast, ahí para que nos sigan. Alejandro Rodríguez, qué honor, raza, que CHC Podcast me siga. Ah, es lo que les iba a decir. A toda la raza que nos siga, vamos a seguirlas. ¿Eh? ¿Sí o no? ¿Les vamos a seguir? Claro. A la raza que nos siga en Twitter, el que le dé follow a CHC Podcast o CHC Podcast, en ese momento lo seguimos nosotros también, ¿ok? Va. Ok, pues. Alejandro Rodríguez, a dormir, escuchando CHC Podcast. ¿Quién más nos sigue? ¿Quién más? Seguidores, vamos a ver quién nos sigue. Un saludo para Sam, vamos a seguir a todo mundo. A Sam, a Fernando Quintero, Alejandro Rodríguez, Manuel Muédano, Batman, Yomero Pastelero, Crucito, El Tarzano, Mr. Blue Shirt, Ángel Gabanelli. Gracias a todos los que nos siguen aquí en Twitter. No, hombre, se me hace que Heavy Metal. Heavy Metal. ¿Es el luchador? Ahí decía, es que a veces ponen una descripción en la parte de abajo, güey. Ah, pone, sí, wow. Dice computólogo de profesión, luchador de corazón, desintegrado por convicción. Bueno, pues nos sigue y vamos a seguirlo en este momento. Ahí está. Uh-huh. Al que nos siga en Twitter, los vamos a seguir, ¿ok? A ver a cuántos llegamos de vale, seguidores. Pues, me parece perfecto. Aplicaciones de... ¿Tú tienes alguna aplicación nueva en esta...? Fíjate que no, Toño, tuve problemas el fin de semana con el Candy Crush. Con eso de que tengo atravesada mi tarjeta de crédito ahí, güey, pues no la había pagado, Toño. Y ya ves que hago aquí el truquito ese de déjame la desinstalo y la madre, güey. Y aparte había comprado un booster ahí para pasar de nivel, güey. Pues no crees que me dijo, tu forma de pago no es aceptada. Entonces, pues ve a pagar y con mucho gusto te la instalamos, güey. Chingas, Entonces, todo el fin de semana tuve que jugar el nivel 29, güey, de mi chiquita mamá, güey. Bien aburrido. Hasta el día de hoy que ya superé todo ese tipo de problemas. Yo les comenté el podcast pasado, o fue, o tal, no. Hay una aplicación nueva, si eres de los que tiene tu teatro en casa. Ajá. O eres de los que le jeringuea y le gusta ahí arreglar cómo se oye tu teatro en casa, en home theater. Está la aplicación de THX Tune Up, THX se llama. Esta aplicación tú la utiliza de preferencia el Apple TV, se enlaza a tu teatro en casa, a tu home theater. Ajá. Y lo puedes configurar, es una aplicación bastante amigable. Puedes configurar los colores como debe de ser de tu pantalla o de lo que sea. Desde ahí te vas, la nitidez, si está en formato bien, tu tele, si está bien configurada. Y luego se va a tu sistema de audio. Puedes configurar izquierda, derecha, adelante, atrás, 1, 2, 3. No, izquierda, derecha, si traes 5.1, pues te ayuda a configurar bien todo tu sistema. Entonces está muy bueno, se llama THX. Está buena. Y ¿cuánto cuesta? No, es ese Gorrión. Es de Agrapel. De Gorrión. Ah. Y bajé una aplicación que estaba en gratis momentáneamente. Se llama Tidal FX, que te la recomendé. Sí. Está muy buena. Es la mejor aplicación que yo he encontrado para... ya ves que tienes tu foto. Tomas una foto y le quieres poner algún texto, algún mensajito y la quieres enviar o lo que sea. Esta se llama Tidal FX y tiene unos textos muy buenos, un generador ahí de caracteres bastante amigable, muy bueno, tiene muy buenos efectos y ahí se lo recomiendo, se llama Tidal FX. Estaba gratis ahorita, no sé si ya la... ¿No va a faltar el de Hambo? No. Aquí marranito ahí. Okay. Es como tipo Rambo, güey, perdón. Ahí está Tidal FX. Que por cierto, lo que sí descargué el día de hoy, que salió, me llegó ahí también en el Twitter. El Club Barcelona FC sacó una aplicación para dispositivos de Apple. Se llama, creo que es Barcelona FCB, no, es FCB, o sea, B de burro o burra. Fútbol Barcelona Club. Sí, ese pedo. Toons. Prácticamente es hacer una villita, o sea, haz de cuenta que tienes que hacer la ciudad del Barcelona con el estadio, todo el desmadre, tienes que ir construyendo, te ganas puntos y la chica, lógicamente tiene su top de compras allá adentro, güey, que pues lógicamente te la dejan Cayetano, y salen los integrantes de los equipos, o bueno, más bien en este caso del equipo del Barcelona, okay, ahí ayudando a construir o en un partido o cosas así por el estilo. Lógicamente ya cuando tengas pues ya casi la ciudad hecha es cuando te empiezan a salir todos estos tipos de jugadores, pero está, y está gratis, o sea, lo sacaron ahorita gratis, el día de hoy compras in-app. Exactamente, y mañana, Toño, ¿cuándo es el juego del de vuelta, no? ¿Es el de mañana? ¿El de Barcelona contra...? Ya es mañana, ¿eh? ¿Es mañana o hasta el 14? No, hasta el 14. 20 y tantos, ¿no? Bueno, el de la Copa del Rey. El de la Copa del Rey. El clásico, el derbi. Es el derbi. Ah, qué chulada, güey. Sí, cómo no, hay que verlo. ¿Empataron 1-1? 1-1. Barcelona contra Real Madrid. Exactamente. ¿Y el pointer? No hay... El pointer es un carrito muy amigable, güey. Mejor que el derby. Pero dice, esto de heavy metal, dice, chequen el video que le subí en Facebook, es parecido al general, ahorita lo vemos. Wendy Zulka es peruana, dice Leonel Orlaineta. Wendy Zulka, ¿eso qué decías tú? Sí. No es una niña peruana que cantaba con la Tigresa del Oriente, que estaba bien feita. Pero que ahora que creció se puso bien buena. Amandititita también está bien buena, güey. Adiós. Amandititita, güey, hijo, es Amandititita, que ya hizo un video para responderle a toda la raza que la ha criticado. Ya hizo ahí un videito ahí. Pues yo estoy muy contenta y muy feliz. Y ya los lanzó a las redes. Ah, qué bueno. No tengo idea de ni la. No. Pero sí le bajaste una canción de Amandititita, ¿cómo no? No, tampoco. ¿No la tienes? Bien. Jesús Alejandro dice, no, ese güey es un cuate que sí es luchador, pero no es heavy metal en caso de que el mundo se desintegre. Yo le recomendé el podcast, de hecho se llama Heavy Metal con J. Ah, el otro es con H. Con H. Por cierto, síganme, dice Jesús Alejandro. No, pues no. Dice, no sé para qué, pero síganme. Chuy Rocks. Heavy Metal no es el luchador, es un fan que ya lo había escuchado en otro podcast. Y lo sé porque salía con esa frase en el otro podcast. Ahorita lo dejamos. Jorge Cepeda dice, va a empezar el partido, se me hace que van a volar patadas con esos jamaiquinos, es cierto, ya va a empezar el partido. La aplicación de Mixer para escuchar ese podcast en vivo está, ahí está. Bueno, Emanuel G, gracias. ¿Qué otro tema? Hubo otras noticias ahí en... ¿Cuál? ¿Qué? Apple, precisamente hablando de tecnología, ya no va a poder usar el nombre de iPhone en Brasil, güey. Oye, sí, ¿qué pedo con eso, güey? Ya no lo va a poder usar. O sea, si quiere vender iPhones en Brasil, ya no se van a llevar a iPhone, güey. Se va a llamar iTeléfono. iTeléfono. ¿Cómo se llama? iTeléfono niño. iPhone niño. El iPhone niño. Ya no lo puede usar la marca. Le ganaron. Yo me imagino que esta empresa que registró el iPhone no esperaba que Apple iba a sacar una de esas. Pero resulta que, así rápidamente se los platico, la empresa esta que registró el nombre del iPhone lo estuvo mucho tiempo sin usarlo para nada. Entonces la ley de derechos reservados, una onda así de marcas, establece que si tú registraste el nombre pero no habías usado, no lo habías usado para nada, pierdes. Llegaba alguna empresa que ya lo había usado o lo tiene globalizado, le dan prioridad a esa marca, en este caso Apple. En esta ocasión, y cuando ya veían que Apple quería meter su cuchara ahí, sacaron un teléfono que se llamaba iPhone, güey. Te dijeron, no, pues sí, ni nomás que yo desde el año 2000 registré iPhone y ya saqué un producto que se llama iPhone, entonces no lo puedes usar. Entonces Apple bolas y de bailan la zambiña. Le está bailando la zambiña ahí a la manzanita. Entonces yo creo que van a llegar a un arreglo económico bastante sustancial para que no haya problema, que así ya pues, no pasa nada, es nomás abrir la cartera. Exactamente. Y iTunes precisamente celebró que se descargó la canción número 25 mil millones, güey. Lo hice yo, comemos ríos, güey. Y fue el butiné. Anuncia porque su tienda en línea iTunes Store rebasó la marca de 25 mil millones de canciones descargadas. ¿Millones? 25 mil millones. Échale 25 mil millones por 15 pesos. Ponle a 10, güey. A 10, ándale. Te vale madre. 25 mil millones por 10. No, pues ya. No, ya es. Ya no sé qué sigue. No cabe en la calculadora. No cabe ese número en la calculadora ni en la del iPhone, güey. Pero del de Brasil. Aquí en este sí. ¿Qué otra cosa? ¿Qué pasó? No vi. Pues resulta ser, Toño, que ya es que estos, orichugas, o sea, los japoneses, güey. Ajá. Sacaron una pilla. Es que sacan cada comida, güey. De que se comen todo lo que. Igual que los de allá del defectuoso. Todo lo que. ¿Cómo dices tú, güey? Se comen todo lo de la vaca menos la carne, güey. Ándale, se comen todo lo de la vaca menos la carne, güey. Sacaron aquí, güey, un platillo, güey, que cuesta $110, güey. El platillo. Y consta de. Cenizas volcánicas con tierra y plantas de Japón. Una pinche bolita así, güey, nada más, güey. Y se llama Kurosushi. ¿Kurosushi? Kurosushi. Urutuwa. Ah. Mihao Kailan. Así se llama, güey. ¿Es como un gamborimbo pero en grande? Es como un gamborimbo, sí, como en grande, güey. Mira, aquí lo puedes apreciar, güey. Aquí en la pantalla, güey. Son como huevos de godorniz. ¿De godorniz? Huevos de godorniz. Son los como huevos de godorniz. Para que se haga así un poquito. Exacto. Así llegas y lo pides, güey. De alta cocina. De alta repostería. También porque lo puedes hacer a lo mejor también en pastelillos, ¿verdad? Pero ya es que esta gente, güey, que se come los tlacuaches. Sí. ¿La víbora? De la mar. De la mar. ¿Qué más comen, güey? Los gentes que adivinan. Los ¿cómo son? Chapulines en Oaxaca. ¿Colorados? No. Chapulines colorados. Los charales. Pero en Japón, estoy diciendo yo, güey. En Japón, ya comen de todo, alacranes, gusanos, tepeguatas. Pendejadas así, güey. ¿Ah? Con nombres raros, como nombres raros, con el tejuino. Callos de pata. No son de hacha. Aquí son callos de hacha, ya son callos de pata, güey. De pata de marrano, güey. Pero bueno, entonces salieron aquí este tipo de platillo que te digo que cuesta 110 bolovanes, güey. En Estados Unidos, güey. Huevos de godorniz. En huevos de godorniz. Huevos. En huevos de godorniz, güey. Entonces, así más o menos se ve. Ahí lo pueden ver en Yahoo. Yahoo. Ahí lo pueden ver. Está chidongongo. Y ahí mismo también viene. Ahí mismo también. Viene eso del iPhone de que no pueden usar la marca. Ah, sí, de la marca de allá en Brasil. Exactamente. Y unas chiquitas mamás, güey, que. Hijo de su madre, güey. Bien riquísimo. Oye, la novia de Al Pacino. Salió ahí en Yahoo. Qué guapa. Es argentina la chava. Y viene ahí una foto con estos tipos de vestidos que. Translúcidos. Sí, pero que no son translúcidos, ¿no? Que están ahí una tela color piel. Zoom. Pero qué cosa. Qué guapa se ve la mujer. Y que es ¿qué? 20 años. Algo así menor que el vato. Y... Sí, pues Al Pacino tiene que ser. Pero guapísimo. No creo que se va a encontrar una de su misma calaña. No, pero. ¿Va? No, está muy y bien. Resulta ser, Toño, que se rumora, salen ahí unas fotos de que los jugadores de los Pumas andaban poniéndole los cuernos acá a sus esposas, güey, en Cancún. ¿En serio? Antes de empezar la temporada, andaban los vatos haciendo ahí medio pretemporada, según ellos, güey. Y salen ahí unas fotos, güey, en un antro en Cancún, güey. Y este señor, el Martín Bravo, güey. pues está acá rimándole el Cayetano, güey. El callo de pata, güey. Este, a una chiquita mamá, güey, y hasta se ve que le da un becerro, güey. Y es casado el vato. Y es casado, él estaba este Verón, estaba Pelón, el Chupas, el Tuercas, y bueno, y otro que andaba por ahí también descarrilado, güey. Pero salió allí, güey, de hecho, bueno, aquí en este ya... Que es muy indiscreto, por cierto, ¿no? Muy indiscreto, güey. Y en TV y novelas, güey, también salió. Está con madre. Ah, la voy a comprar. En TV y novelas salió la novia de Eduardo Yañez. Se me hace que ese güey ni lo oigo, güey, pero bueno. Yo pensé que de Eduardo Yáñez, junto con este Colunga. Ah, también. Y de buenas fuentes sé que Colunga le ronca el chapulín. Y le dicen el panterita, ¿no? ¿Cómo le dicen? El pantera rosa. La pantera rosa. ¿Qué me cuentas? Porque al papá se le conoce o se le conoció como el tigre Azcárraga. Ajá. Y al hijo le dicen el pantera rosa. ¿Cuál hijo? Al Emilio Azcárraga, John, que es el hijo de Milmo, le dicen la pantera rosa. Porque al papá le decían el tigre Azcárraga. Entonces, esta pantera rosa dice que anda con el Colunga, güey. Ándale. Dicen. De primera mano y en chicharrón con pelos. No, dicen. Puede ser, güey. Y salen también unas fotos ahí de la Wonder's Lover. ¿Te acuerdas de la Wonder's Lover? Haciendo pipí, güey. Entonces, en plena calle, güey. Ah, no, arriba del vato este, ¿cómo se llama el esposo? Del Ramadel. Ramadán. Ese, güey. Radamés, güey. Amigo, camarada del HD, güey. Va. Entonces, salen muy buenas historias aquí en el Yahoo, güey. Suspenden a Alberto del Río de SmackDown, güey. Ah, pues sí. No, pues estoy. Sí, no. Emanuel Ojeda puso como hashtag los huevos de Godorniz. Los huevos de Godorniz, güey. Aarón dice: Lolo, los descargo por iTunes. Buenas noches, banda. Otra vez Apple, abren de otras frutas. Ah, deberían de bajar Vine o Vini. Registran con Twitter y suben algunos videos de Chese Podcast con 6 segundos. Ah, es la aplicación esta de. Que es como Twitter, pero mandas un video de 6 segundos y lo ves. Y se borra. Ah, ok. Está muy bueno para mandar videos acá, Yo, mira que al putiné haciendo pipí. Haciendo pipí en la banqueta. Y mira, y lo ves y lo terminas de ver y se borra. No queda huella que no quede huella que no. Exactamente. Que no. Los Vengadores acudirán al Oscar para presentar una estortilla. ¿Estortilla? Ese sí se me fue, güey. Una estatuilla, güey. Ah. Una estuatilla, dije. Pues, ¿cómo se estuvo? Porque después, porque son estuatas. Son estuatas. ¿Ah? Jesús Alejandro dice: ¿cuáles son los tres peores vinos? Los. Vino la suegra, vino la cuenta y no le vino. Bueno. Luego los dejé. Bueno, y terminamos, pero no me vine. Arriba y te digo. Entonces, ¿quién se vino? Okay. Un chiquita mamá para Rosa Melcacho. Para Rosa Melcacho, güey. ¿Cómo no? En el próximo podcast lo hacemos. Nos acabamos de salvar de un gol, dice Jorge Cepeda. Ya empezó. Bueno, vámonos a la chile. Vámonos. ¿Tienes alguna cancioncita para despedirnos? ¿No? ¿Algún tema más? Digo, ¿alguien que quiera ahí algo? Quiero agradecerle a Omar Villalobos porque este chavo es de Dallas, Texas. Uh-huh. Y me está haciendo el gran favor, se lo voy a agradecer con una pequeña playericha, de conseguirme, ya consiguió el Lecto 1 y la band de The A-Team, o de, ¿cómo se llama? De Mr. T, o la serie. De la serie, la van, está negra, así con tus maborros. Está con más. Ya puso las fotos en Facebook, se lo agradezco mucho que esté haciendo la hora ahí de conseguirme los carros así de series de televisión. Pues para hacer tu colección. Sí, compañía. Muchas gracias, Omar Villalobos, gracias, y gracias a todos los que estuvieron en el chat de Livestream. Te voy a poner una así. Ah, no, sí. Te voy a seguir con el. Te voy a poner una que se llama Goldie. A ver. Así para que le trepen al. Suena al bolo. Que andes bien fumado. Vamos a ver el partidinho de la selección mexicanina. Vamos a ver qué tal le va, mi querido Bertolegue. Banda, ahí estamos en contacto vía Facebook. Y take care. Y vamos a estar festejando el cumpleaños de El Putiné. Con unas carnitas. Mi querido Petiné, felicidades de... No, hombre, pues... adelantadas por tu cumpleaños. Muchas gracias y qué bueno que pudimos grabar en esta semana de... pues de eventos especiales que he tenido desde el lunes que empezamos. Ah, te estás festejando desde el lunes. Desde el lunes, una cheve por día me estoy tomando. Eso que ahorita anda bien babosa. Un chiquito mamá para la magua, dale. Un chiquito mamá. Fíjate que no me gustó mucho la canción. Cámbiala, cámbiala. Sí, lo vamos a quitar y mejor vamos a poner esto. Y recuerden, los huevos de codorniz. De huevos de codorniz. No, los huevos de codorniz. Huevos de codorniz. Bueno, con fiesta, festivo. Con festivo, sí. Bueno, muchas gracias. Gracias por escuchar el podcast de Checho Ron Campalos. Este fue el episodio número 58. Nos escuchamos, esperemos la próxima semana. Descárguenos en iTunes, la página de charrocampalos.com. Ponemos también el episodio en Facebook. O síganos en Twitter, CHC Podcast. ¿Ok? Me parece perverso. Vamos, muchachos. ¿Cómo es? Vamos, muchacha. Con todo. Con alma, lidia y corazón. Dice que ¿qué pasó con el HD? ¿Por qué no me despiden a mí? No, no, pues si te despedimos, te tenemos que dar de baja, güey. Ah, sí, sí. Pues no, no queremos hacer eso. Gracias a todos los del chat. Vámonos. Gracias. Even exchange, yeah. Feel me, let me see you do that, nerd to dance, mommy, feel me, let me see you touch your toes, shake that thing and talk with your ass, feel me, on my Chicos, on my Jamaicans, on my blacks, on my Haitians, feel me, cause they know I'm a wreck to the day that they kill me, Bulo, let's go, so hand me that thing, daddy, that get it, hand me no, Gulo, I'll give you some of his mighty tongue, hey. Be easy, go ahead, please, man, talk to me sleazy, baby. I want a freak, a monster in bed. Last thing I need is a lady. So hear me that turn, daddy, that tiene tremendo culo. Come on!